La música independiente suena, además, en Z Fantástico. En Z Fantástico. Seguimos en el aire de Z Fantástico. Ahora sí me acompañan Julián Oroz y Ignacio Pello. ¿Cómo va, chicos? Muy bien. ¿Todo bien? Sí, bien. Todo tranqui. Bueno, cuéntenos un poco, ya hemos estado difundiendo, digamos, esta gira, un, dos, tres gira, este movimiento que están haciendo de cantatas, si se puede decir, por varios lugares. Estuvieron en Montevideo. ¿Cómo les estuvo yendo? ¿Cómo te fue, Ignacio, vos? La verdad que fantástico como el programa. Estuvo muy bueno, tocamos en dos sitios allá, en una librería que queda en el centro de lo que es la ciudad vieja de Montevideo, en el marco de lo que es un ciclo de acústicos que hacen allá, que está buenísimo, donde difunden mucha música uruguaya, y digamos, tuvimos la suerte de poder tocar ahí, acompañando a Nico Piró, que presentó el disco de él ahí, y nosotros hicimos la parte del espectáculo de 1-2-3 de gira, que es lo que estamos haciendo, y tocamos en ese lugar y en Casa Menesteres, que también es una casa que funciona como centro cultural y donde nos hospedaron también. La verdad que está buenísimo toda la movida que hacen allá los chicos, porque involucran varias disciplinas y se encargan de difundir bastante, digamos, tienen feria de discos ambulantes, nos consiguieron notas con radio de allá, la verdad que hicieron un laburo muy, muy copado. Ellos tienen un sello que se llama Vía Láctea Ediciones, y han laburado con lo que es acá en La Plata Caminar al Elefante y Ufcaruf, que son los dos sellos, el de Juli y mío, que a través de los cuales fuimos allá, digamos, a difundir la propuesta. Así que la verdad que estuvo muy bueno, o sea, fue súper productivo. Uh-huh. Y después, bueno, la cuestión humana, zarpado, o sea, es como que los chicos, o sea, han tenido bocha de respuesta a lo que nosotros hacemos, y como súper considerados, la gente súper atenta, es la verdad que increíble. Yo he vuelto maravillado la primera vez que iba, así que la verdad que volví casi con la... Claro. Sí. ¿Y se esperaban, digamos, tener el recibimiento que tuvieron y la convocatoria que tuvieron? Sí, que yo no sé. Sí, yo sí. Yo tengo esperanzas. Sí, obvio, obvio. La esperanza es lo que se pierde. No, aparte porque cuando vas allá decís... No sé, que te imaginas que siempre cuando llega algo nuevo para otro lado, siempre es interesante. Igual sí, puedes correr el riesgo de que no pase nada, pero... Mm. Pero los... Sí, sobre todo porque son lugares diferentes, digamos, nunca claro. Sabes con lo que te vas a encontrar. Sí, aparte porque nosotros tocamos un poco un palo rioplatense, entonces medio jugado porque pasa ahí, viste, donde es la cuna claro. De la música rioplatense, pero lo reciben bien, porque también uno lo hace con mucho respeto, y entonces lo recibes bien. Uh-huh. Pero nosotros tenemos una premisa que es una prepisa. Una prepisa. Una prepisa. ¿Dónde? Y una premisa. Hay lugares que venden una prepisa muy buena. Sí, sí. ¿Cómo una premisa? Una premisa que es cuando vamos a tocar que pase algo. Uh-huh. No sé bien qué, lo sabemos bien. Pero que pase algo, es decir, no, más allá de lo que teníamos pensado nosotros armado, que vaya a ocurrir algo, que sea algo que no te lo vas a olvidar porque pasó algo. Cuando, uh-huh. cuando ocurren. Cuando las cosas, cuando se genera como un esquema que siempre se repite lo mismo, no está pasando nada. Siempre algo distinto tiene que pasar, aunque sea pequeño, porque si no, se está como evidenciando que no pasó nada. Claro. Cuando digo pequeño, puede ser algo muy pequeño en interpretación, en el enfoque, en cómo presentas una canción. A veces podés tomar decisiones de no tocar una canción, cortarla por la mitad, hacer lo que quieras. Sí. En producción. Sí. Y elegir hacer 6 temas en vez de 10, porque ves que ya es el final de la fecha, entonces están yendo algunos, y para no perder público. Cosas que decisiones que tomás, no tocar con sonido para estar cerca de la gente. Entonces, que por ahí son 20 personas, pero pasó algo entre esas claro. 20 personas antes que hubiera 40 y vas tocando con sonido y la gente hablando de fondo. Sí. No importa que haya 40 si no te está dando bola. Tal cual. Dos que te den bola es súper importante. Sí. Entonces, eso se contagia y. Sí. Y así conquistamos el mundo. Lentamente, paso a paso. Digamos, si es la primera vez, es la primera experiencia que tienen de hacer esta gira que están haciendo juntos, digamos. Hicimos una fecha acá en La Plata, en la Casa Cultural, en eso estamos, que fue como para recaudar los fondos para poder viajar, que fue como la presentación de la gira, y teníamos como primer escala la cuestión esta de acá en Montevideo, digamos. O sea, fue el primer lugar al que fuimos netamente como la gira, digamos, que movimos fuera de La Plata. Hicimos igual una prueba piloto en Capital, en un hostel, que estuvo bueno también, fue como que probar un montón de cuestiones, y está bueno también como enfrentarte a públicos diversos, o sea, como que de hecho ahora vamos a tocar de vuelta en Capital, en un hostel con el proyecto, pero ya como en el marco oficial de la gira, que tiene la característica de que, bueno, que acá falta la otra pata, que es Juliana Cele, que es quien está registrando todo esto. Entonces ahí es donde se termina de armar, digamos. Lo que dijimos es, bueno, esto va a ir fluyendo, lo importante es eso que decía Juli, que pase algo, y que ese algo, digamos, esté registrado, que se cuente, que quede, y que todo el mundo se entere, o que mucha gente, que alguien se entere de eso, y que a la vez mueva. Esta gira tenemos ya un montón de videos captados allá de los conciertos, de entrevistas a gente con la que participamos. Entonces todo eso va quedando, y Juliana está haciendo, es parte de su trabajo de tesis, entonces eso luego va a ser volcado a un texto que va a quedar, es una información que va a quedar, entonces se va armando un circuito que queda, y la experiencia para el que viene detrás. Uno siempre va haciendo algo, así como los que vinieron antes de nosotros, nos van tirando elementos, por eso los copiamos, tratamos de hacer lo nuestro con lo que dejaron, lo mismo para los que vienen detrás. Sí, o sea, todo se va renovando, digamos, más allá de que uno se inspira por ahí en otras en otras experiencias, digamos, uno va renovando, y justamente el cambio y la fluidez, digamos, de cada uno de los eventos es como lo nuevo, lo diverso, lo innovador, digamos, si se quiere. ¿El tema de los lugares los fueron eligiendo ustedes? ¿Los tienen más o menos planificados o pensados? ¿O cómo es que se va dando eso? Claro, o sea, se van dando. No, pero si los tienen por ahí pensados, o cómo es que. Claro, justo por ahí la que más se está encargando de eso es Juliana, que es la que ha tenido contacto con lugares donde nos han ofrecido para quedarnos, o sea, nos han ofrecido hospedaje y lugares donde tocar. Inicialmente, que era el objetivo, es la provincia de Buenos Aires. Arrancamos por Montevideo porque una cuestión. Saben que Montevideo no queda en Buenos Aires. En realidad no lo descubrimos en el viaje. Cuando dijimos, ¿qué no es Buenos Aires? Porque nosotros no nos va muy bien en geografía y todo eso. Se llevaron geografía de chicos. No, yo los ríos, por ejemplo, los ríos. Yo no conozco ninguno. No, de hecho yo pensaba que era el mar, yo lo que cruzamos, y no, después me dijeron que era. No, bueno, en realidad sí, pero ya convertido en río. Pero claro, bueno, qué recuerdos. La nostalgia. Los lugares en realidad son de provincia de Buenos Aires, porque nos interesa como mover. En este caso fue porque justo Nicolás Piró Domínguez presentaba su disco, lo está presentando desde que lo lanzó hace un mes y pico, lo está presentando, entonces aprovechamos la movida, pero a nosotros nos interesa como ir a tocar a sitios que están fuera de los circuitos. De los circuitos, mover en circuitos que a los que normalmente no se va. Claro. Para generar ahí, para ver lo que pasa con el público, y también si está copado, como que queda un punto donde muchos otros músicos. Acá en La Plata somos un montón de músicos que estamos todos en el mismo lugar. Entonces por ahí se puede armar un circuito para poder empezar a mover y a otros sitios. Y es cuestión de mover. Siempre que va la gente te agradece un montón. Sí. Me ha pasado cuando vas a un sitio donde no pasa nada a nivel de lo que pasa acá, ¿no? Hay actividad cultural, pero sí, pasa menos. Verdad. Entonces como que están agradecidos de que muevas. Claro. Y si generas un nexo está buenísimo, porque muchas veces está todo centralizado, ¿no? Sí. Todo queda en Capital Federal. Inclusive La Plata, a veces tenés que ir a Capital para ver ciertas cosas que acá no llegan. Eso se ve, digamos, y como justamente el intercambio, y también que haya estos espacios como los sellos discográficos, digamos, independientes, que justamente entrelacen todo, o sea, los diferentes artistas, digamos, que se conforman en cada uno de esos espacios. O sea, así como vos contabas que se pusieron en contacto con Vía Láctea, que es uno de los sellos discográficos de allá, que se puedan relacionar y vincular, digamos, hace que esta cadena sea grande cada vez más, y que justamente uno pueda conocer cada vez más cosas, digamos. Sí, eso está bueno también porque, bueno, los chicos allá tienen propuestas musicales que son interesantísimas, que las conocimos a través de eso, gracias a que los sellos se juntaron o se relacionaron, y yo por ahí me enteré. Bueno, tienen una banda, o son varios cantautores, qué sé yo, Juli estuvo grabando en el disco de uno de los chicos. O sea, hay movidas de las que no te enterarías si no fuese por ese tipo de contactos. Claro. O sea, eso es lo que está buenísimo. Y por ahí la propuesta del proyecto nuestro O sea, en principio está buenísimo porque tratamos de ir a un lugar no tan explorado, no tan abarcado, y a ver qué sucede con eso. O sea, justamente a ver qué sucede algo, y quizás se pueden abrir brechas, conocer otras propuestas culturales, que otras, otros lugares conozcan nuestra propuesta. O sea, tratar como de ver qué pasa en lugares donde no se ha indagado mucho, o por lo menos nosotros creemos que no se ha indagado mucho. Que yo, por ahí ir a tocar a Tres Arroyos, Bahía Blanca, Benito Juárez, no sé, lugares de la provincia de Buenos Aires que quizás de los cuales no tenemos muchas noticias de qué movidas culturales hay, está bueno ir a ver qué pasa, tocar ahí, hacer un intercambio, y bueno, que encima de eso esté todo registrado, me parece que es como de lo más rico e interesante de la propuesta. Sí, sí, sobre todo porque no hay tampoco tantos trabajos o tantos laburos hechos vinculados o que tengan que ver con este tipo de propuesta, digamos. Yo no he visto muchos laburos que se han hecho así, digamos, de registrar y de justamente moverse de esta manera, digamos. O sea, es como no tener una ruta marcada, ya es una identidad que también lo hace a uno, digamos. El no tener registrado, el no tener todo pautado, es lo que le da justamente lo innovador, lo nuevo, digamos, y lo inesperado que vos decías hace un rato, digamos. Claro. Es como esperar a ver qué pasa. Bueno, voy a Tres Arroyos. Bueno, ¿qué pasa en Tres Arroyos? Claro. ¿Con qué me encuentro, digamos? Sí, sí. Es como lo bueno, digamos. Aparte es una gira de fin de semana. Claro. Nos vamos un montón de tiempo. Es cuando podemos escaparnos. Claro. Hicimos, la propuesta era armar un espectáculo que pudiera ser de bolsillo, cajón peruano, ukelele y guitarra, las dos voces arregladas, pero algo muy simple, congeniado con los temas de los dos, y que pudiéramos tenerlo para salir. Claro. Porque ellos, Nacho tiene su proyecto, tiene su disco que dentro poco lo saca, que tiene toda una banda con la que lo va a sacar, y después si no, yo tengo la asociación, que somos 8. Los proyectos, como son muy grandes, y moverlos ya son como requieren más. En cambio, esto es che, nos salió ir a tal lado. Bueno, claro. Seguimos juntos. Entonces es como claro. Mucho más práctico. Armamos el termo, claro. El mate. De hecho, estábamos ahí en casa tomando mate y listo. Arrancamos claro. Para la radio y como que es mucho más práctico. En claro. En el aire de Z Fantástico vive toda la movida artística. Otra de las cosas que tiene, o sea, no solamente la cuestión del formato, sino del contenido, digamos, tanto Juli como yo, como que empezamos a volcar temas que no tocamos habitualmente en nuestros proyectos separados, digamos, para darle como un valor agregado. O sea, como no es solamente agarrar y tocar los temas que ya teníamos y ya, sino como buscar algunos temas compuestos para o arreglados para que no estén en otros, sonando en otros lugares, sino que sean exclusivos de esto. Como que la primera que toqué en vivo esta canción fue acá con él, con Juli, en vivo, así que son también parte como de un repertorio propio del proyecto. Claro. Está buenísimo porque además es como lo que también le da por ahí las ganas, más ganas aún de ir a ver justamente el festival, o sea, el evento, la fecha, porque justamente es como son canciones que no se van a estar tocando o que no las han tocado en ningún lado, digamos. Entonces es lo que llama la atención también. Claro, o sea, hay de todo, hay canciones sí. que tocamos habitualmente uh-huh. en otro lugar, pero también hay temas que están ahí que no suenan en otro lado, por lo menos por ahora. Claro. Y además que incluso están tocadas así en este formato, que ya es particular, las pensamos y las arreglamos de esta manera. Sí, creo que el que viene a ver el espectáculo, el 1-2-3 de gira, lo que va a encontrar, primero que cuando nos encuentre, porque cuando nos vuelvan a encontrar, no nos va a encontrar primero en la ciudad. Pero cuando nos encuentre, ya vamos, el recorrido que estamos haciendo nos va como dando anécdotas y cosas y una cosa que inevitablemente el viaje te va dando. Y lo que creo que va a encontrar, si nos ve, es un espectáculo que es muy ameno, que es un espectáculo para uno. Si tratamos de generar un clima cálido y cómodo, donde la mejor situación posible para poder escuchar las canciones. Quien va a escuchar una canción también va a escuchar algo, es un formato particular, es como algo muy despojado. Entonces no es un lugar para ir si tenés ganas de no pensar mucho, como que es un lugar para ir a conectarse, Claro. Estás con ganas de salir por ahí a desconectar, no es exactamente eso. Como que es relajado, no es tenso, no es que las canciones te llevan a un lugar súper introspectivo y salís como re bajón. Claro. No, es pum para el medio. Claro. Un poquito de cada cosa, pero ese concepto de Ignacio Pello, pum para el medio, me gustó. Sí. No es que pum para arriba ni pum para abajo, pum para el medio. Te deja estándar, ¿viste? te vas así como, bueno, no estoy tan mal y tan bien. Claro, estás ahí, pero punto medio. Pues este tema es no hay que ser extremistas en la vida, es como, ahí. Más o menos bien, este como el tema del mato. Temporada de ventana, como que es como un coqueteo con la melancolía. Por eso, temporada de ventana, como que está el chabón ahí contemplando. Es como melancólico, pero a la vez sí, es una linda imagen. Claro. Es bajón. No. Esa parte de placer como te está sacando, por ejemplo, la piel. Sí. Que duele, pero te gusta una parte así. Claro, es como masoquista, bueno, un poquito y un poquito. Julia es el mejor explicador de canciones que vi en mi vida. Masoquismo del alma. Es un tipo que tiene una imagen mental para todo y es súper concisa y súper clara. Así que es un agregado porque lo hace en vivo, así que es digno de ver. O sea, como que está buenísimo ir a verla porque es un tipo que explica muy bien la canción. Es como bastante descriptivo. Sí. Y a la tiene una vuelta de rosca también la descripción. Sí, supongo que sí. ¿Y ahora tienen pensado algún una próxima fecha, digamos, un lugar ya pensado? O sea, hasta ahora confirmado lo que tenemos es el 13 de julio que vamos a tocar en la Capital Federal en un hostel. Que la idea es también... dentro de esto de salirse de los circuitos, o sea, no tocar por ahí en un centro cultural o en una casa cultural, en una sala de teatro, o sea, lugares habituales donde va una propuesta musical, artística y sobre todo de lo que son los cantautores por ahí, de los solistas, sino por ahí tocar en marcos de otro tipo de cosas, como en este caso por ahí un hostel. Nos pareció que estaba bueno en el sentido de que lo probamos en un... como en momento cero del proyecto y dijimos, bueno, podemos hacer la movida, o sea, de ahora en más no vamos a tocar más en La Plata con este proyecto hasta que no dé toda una rotación por la provincia. Hay otros lugares, estamos como que tenemos ya una especie de agenda, pero falta confirmar exactamente las fechas. Claro. Digamos, ya tenemos... tirar la primicia de cuál es el recital de la vuelta cuando volvamos. Tenemos, vamos a tirar una primicia. Es como, te digo una cosa, ¿no? El recital de la vuelta es la vuelta al hogar. Así que va a estar vinculado con eso, con cosas que simbolizan el hogar. Como el valor agregado de esa fecha va a tener invitados, el espacio y cosas, y quizás canciones también, uh-huh, que están vinculadas a lo que sería la vuelta, el retorno a lo que uno considera, claro, el hogar. Porque cuando uno viaja mucho, yo tengo la experiencia de viajar mucho, y cuando mirás y dices, bueno, ¿cuál es mi hogar? Claro. ¿Qué es mi hogar? Y mucha gente por ahí que no, sí, que se ha mudado mucho también, se puede como que preguntar eso. Y como que ese concepto va a estar para la vuelta, porque como que engloba un poco esto de viajar para ir a conocerse y luego volver a lo que uno considera el hogar de uno. Claro. Sí. Entonces va a haber condimentos de eso, invitados, ciertas canciones también que tienen que ver con eso. Y el lugar todavía no está definido. No, pero... ¿Por qué nos quedamos en casa cuando volvamos? Claro, pero probablemente vaya a ser algún lugar fuera de los habituales, digamos. O en una casa rodante. Claro. Desnudos, o sea, en el techo de la casa rodante. Sí, claro. En la terraza. En la terraza. Al mejor estilo Beatles. Claro. La terraza de un almacén. Claro. Una verdulería. Bueno. No sé, probablemente vayamos a buscar algo así, no convencional, seguramente. Igual para cuando volvamos, nunca se sabe. Te creo que volvés y... Así como dijimos, vamos a arrancar de poquito y arrancamos por 20 minutos. Claro. Capaz que el claro, tiene todos los platillos o no. Claro. ¿Se sabe, cuánto va a durar, digamos, la lo que dure la relación entre nosotros tres, me parece? Sí, o sea, claro. Hasta que en un momento nos querramos sacar los ojos. Pelos. Claro, más o menos. Tiempo. No, no hay una duración determinada. Claro. Exacta. No, creo que se va a dar solo. Claro. Parece que este fue el inicio y se va a ir dando, sí, solo, porque todo proceso tiene su ciclo, ¿viste? Claro. Y, sí. Y todavía recién estamos viendo el principio, así que es como cuando alguien se pone novio y le pregunta, che, ¿cuándo te vas a separar? En realidad, porque en algún momento por ahí te separas, ¿viste? Pero bajón. Cuando veníamos, puedo contar una cosa muy pequeña. Cuando volvíamos en el barco, estábamos teniendo una discusión sobre el amor libre, porque viajamos con Nico y otras dos amigas. ¿Cómo seis personas? Al amor libre, o sea. Es una temática. Éramos seis personas dialogando en un momento, era como... Y venía, y Uruguay es un destino re. Te miro a vos, Joaquín, también, por ahí te interesa. Por ahí vamos... te relacionás con el amor libre, no sé. No sé, puede ser. Venía una parejita, ¿viste? Porque es re típico turismo de pareja, sí, con Colonia. Entonces veníamos de Colonia, y una parejita que había pasado todo el fin de semana, y nosotros hablando, no, porque en realidad vos estás con alguien porque no querés estar solo. O sea que cosa muy fuerte. Hasta que Nicolás Piró Domínguez dijo la frase, vos. El problema es la rotulación de las cosas. Rotular. Dice, vos a la sal, cuando te llamas, le pones sal No, yo le lo pongo en un frasco y se sale. Se sabe que es sal. No le pongas amor, no le pongas novio, novia. Claro. Y los pibes de al lado, yo imagino volviendo a su casa diciendo: te cagaron la vida. Te cagaste el fin de semana. Le pones sal a la sal. Claro. Discutiendo sí. con la novia. Comparto, comparto, es así. Donde roturas algo, ya está, cagaste, pero bueno. Sí, sí, sí. Sí, sí, han traumado una pareja. Sí, hubiera estado bueno ver a esa pareja llegar a Colonia e irse. Claro. A ver cómo te... En taxi separado también. Claro. Ni bien llegaron. Se bajaban del barco, viste, cada uno para. Tal cual. Sí, la vez pasó una parejita, me preguntó: che, vos estabas de novio, ¿por qué te separaste? Yo me pregunté, si aquí, viste, que el amor, viste, yo estaba rebajado, ¿qué le voy a decir? No puedo mentir. No. Comunicate con Zeta Fantástico a través del Facebook. Encontranos como Zeta Fantástico o a través del mail en zfantástico@gmail.com. Forma parte del juego, digamos, entre ustedes. Es como sí. verlos, forma parte del espectáculo también. Es claro, como... sí. Totalmente. Estoy tirando igualmente los arreglos que estoy cambiando sobre la marcha. Se los voy tirando. Esta cara, por ejemplo, que no se ve en la radio, es: voy a comerme un tiempo. Claro. Te confundiste. O por ejemplo, hacemos cuatro notas más cantadas al final de una canción. O qué sé yo, termino con un golpe antes. Sí, está bueno porque también, digamos, hace, o sea, como que nota también para uno que los que en este momento, digamos, la conexión entre ustedes, digamos, el hecho de poder conocerse tanto y justamente jugar con esto de las caras, de los gestos, de, no sé, una mínima referencia o algo, como que también hace al hecho de reflejarse también en la música, digamos, la conexión entre ustedes a la hora de tocar, digamos, como que también eso se nota, digamos, y está buenísimo. Bueno, muchas gracias. Estamos trabajando muy estamos duro. Trabajando mucho con eso. En los primeros 20 minutos sí. tratamos de meter un sí. gol, pero no se pudo. Pero bueno, y la chada también no está. Pero bueno, no está, el equipo no está alentando. Bueno. Bueno, ya son las 5 de la tarde, tenemos que ir a una tanda. Nos podemos ir a un tema, nos podemos despedir con los chicos acá tocando. Les agradecemos muchísimo por haber venido, por haber compartido esta tarde acá en Zeta Fantástico. Están invitados cada vez que quieran, cada vez que están al pedo, ¿no? Sí, sí. Si se quieren venir, sí, no, a fue mínimo, acá decimos, vamos, ¿cómo va? Y listo, tal. Obviamente, ¿para qué? ¿Para qué para hay que anunciarle? Ya está. Rodeos. Listo. No, están invitados para cuando quieran volver a venir a tocar acá a la tarde, si está fantástico, en Radio Lumpen. Así que, bueno, muchísima suerte para lo que les depara el destino. Esperemos que tengan suerte, esperemos que vuelvan en algún momento, no se pierdan, traten de no perderse, sí, así como el camino te lleva, que no traten se corte, de que no se corte, que no se corte, muchachos. Que no se corte va a ser el nombre del disco, puede ser, podría ser, ¿no? Que no se corte.